cumplo el récord, ya no compro el cancho, es como solo el sol me cancha porque todos mis compas son de polvo y tancho, es como y de un chingo de party, de blunts y hash como un rastafari, de fornicar y chupar Bacari, de boticas y chupar Campari, entre más diabólicas, más mamis se pueden quedar, claro soy su daddy, voy de par en par y no me pueden cambiar si soy el sinónimo de Vidal en un Ferrari. Vivo con 9 gatos y 7 corderas y aún así cuando llueve. Aunque lo he tratado de ignorar, tengo un pedo.